y les pedimos al público que las preguntas que han estado reformuladas traten de que se note que sea dirigida al profesor. Y bueno, si no le damos 5 minutitos mientras se acomodan acá arriba para formularlas. Y en este caso, el profesor Osvaldo.